mejor. Adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reserva, Señor. Es entregarte todo mi corazón. Oh, dile conmigo, Señor, mi mejor adoración, mi mejor y mi única adoración. Es entregarte todo mi corazón y rendirte todo y rendirte mi vida. Señor, sin reserva, Señor, es entregarte todo mi corazón. No quiero tener un encuentro emocional. No quiero encontrarme contigo. Sí, Señor, y verte, Señor.